La Biblia es un libro de historia. Contiene la historia del plan de salvación desde su origen hasta su terminación. Pero es más que eso, es la palabra de Dios. Bienvenidos a esta Escuela Sabática Universitaria. Deseamos que con los comentarios podamos enriquecer nuestra experiencia espiritual. Bienvenidos. Es un gusto estar con ustedes una vez más en esta edición de la Escuela Sabática Universitaria. Ya han transcurrido varias semanas con este nuevo tema del trimestre y realmente nos hemos dado cuenta que ha sido una gran bendición. Ha sido un tema muy bonito, maravilloso acerca de nuestro Dios y de sus características como Creador. Y en esta ocasión, pues para dialogar un poco sobre la lección número 9 de este trimestre, se encuentran conmigo unos amigos muy especiales que quiero permitir que ellos se presenten para que ustedes también los conozcan. Mi nombre es Enid Sánchez, estudio la carrera de odontología y soy del Distrito Federal. Hola, mi nombre es Andy Martínez, estudio la carrera de medicina y soy de Mexicali, Baja California. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Cavazos, estudio la carrera de medicina y soy de Ciudad Mante, Tamaulipas. Bien, pues gracias por estar con nosotros, gracias por darnos el tiempo, por apartarnos de su tiempo para venir y dialogar un poco sobre esta, la lección número 9, que tuvo como título La Biblia y la historia. Muy interesante el mensaje que esta lección nos compartió. Sin embargo, antes de ello vamos a orar para pedir la bendición de Dios. Sandy, ¿quieres dirigirnos en oración? Claro, vamos a orar. Querido Jesús, muchas gracias por este día que nos has dado, muchas gracias por las bendiciones que nos has compartido. Ahora que vamos a empezar con esa nueva lección, te ruego que tú nos acompañes, nos bendiga, nos dé discernimiento y que todos nuestros amigos en casa lo puedan entender. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Muy bien, amigos. La Biblia y la historia, o la historia de la Biblia. Yo creo que fue una lección en la cual pudimos profundizar acerca de cómo Dios se comunica con su pueblo y una de esas manifestaciones o uno de esos medios de comunicación es mediante su palabra. Vamos a comenzar nuestro estudio, nuestro repaso con algunas preguntas de reflexión y quisiera que comentásemos un poquito acerca de ellas. ¿De qué manera ustedes creen que afecta el hecho de que Dios conoce lo que tú hiciste, lo que tú haces y lo que tú vas a hacer? ¿De qué modo eso te reporta confianza o, por otro lado, te debiera reportar preocupación por saber que Dios conoce todo de ti? Bueno, es que eso te da una confianza en el que, en el hecho de que Dios te conoce. No es un Dios que solamente te creó y te dejó a la y se va, ¿no? Es un Dios que está pendiente de ti, es un Dios, es tu salvador personal. Él está al pendiente de ti todo el día, ha estado al pendiente de ti durante toda tu historia, ha estado al pendiente de ti, e inclusive dice la Escritura que tiene contados, inclusive todos nuestros cabellos. Es algo que te debe inspirar confianza, saber que tienes un Dios, un salvador personal. Qué interesante. Sí, igual yo ahorita me recuerdo un pasaje de la Biblia, ¿no? Que es Jeremías 29:11, y que dice, sí, porque yo sé muy bien los planes que tengo para todos ustedes y que son de esperanza y no de calamidad. ¿Eso qué nos puede decir de que, o sea, siempre ha tenido un plan para nosotros, no tenemos que afligirnos, ¿sabes? Como que queremos nosotros tomar el control de que, qué voy a hacer de mi vida y de qué va a pasar mañana, cualquier cosa. O sea, yo creo que es algo que nos debe de inspirar, darnos esperanza de que cada cosa Dios la tiene planeada para nosotros, ya sea, pues todo para bien, ¿no? Ok, Nick. Fortaleciendo ese comentario que dijo Andy, de preocuparnos qué va a pasar mañana con nosotros. Igual en San Mateo nos dice, no te preocupes por el día de mañana. Dios estará presente en nuestras vidas ayer, hoy y mañana. Entonces, Él tiene ya preparado lo que tiene para nosotros en un futuro. Muy bien, qué interesantes respuestas. Pero fíjense, como jóvenes a veces nosotros vivimos una doble realidad. Sabemos esto, lo conocemos teóricamente. Pero hay momentos en nuestra vida en la cual nosotros nos sentimos, oye, ¿será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios sabe por lo que yo estoy atravesando? Y hay momentos en los que pierdes tu identidad, en los que pierdes tu esperanza por las dificultades de la vida, uno se siente desesperanzado, uno se siente triste. Aún en esos momentos, ¿cuán importante es tener en mente estos versículos que leímos de Mateo 6, de Jeremías 29, para que nosotros sepamos que no importa por lo que pasemos, Dios conoce nuestra historia? Nuestra historia. Qué impresionante. La Biblia también nos hacía referencia acerca del papel de los historiadores. ¿Qué es un historiador? ¿Cómo entendemos el trabajo de un historiador? ¿Qué hacía? ¿Cuál era su función? Yo pienso que era juntar los sucesos, recopilarlos y compartirlos con otras personas también. ¿Ok? Yo creo, bueno, ahorita al principio que estamos diciendo el título de lo que es la lección, es como que la historia de la Biblia, ¿no? Siempre tenemos como nuestra materia así de chiquitos, de qué historia, entonces como que, ay, no, porque son fechas, que son acontecimientos y que tenemos que aprender, ¿no? Pensé que solo me pasaba a mí, pero que también nos pasado a varios. Yo creo que a todos, y es como que algo muy tedioso, ¿no? De que, ay, porque tenemos que aprendernos eso si ya no estamos en ese tiempo, pero es muy importante. O sea, es que, como dije, no tenemos identidad. Si no sabemos de dónde salimos, de cuál fue nuestro origen, ¿cómo vamos a saber ahorita hacia dónde vamos? O sea, pues es muy importante, o sea, ya con esto lo de la Biblia, sino de dónde surgimos, o sea, para qué fuimos creados. Y pues, o sea, y saber nuestro futuro, igual no sabemos nuestro futuro, ¿no? Pero, o sea, es algo que poquito a poquito lo vamos a ir discerniendo, o sea, sabiendo, pero primero sabiendo que Dios tiene un plan para nosotros. No, yo creo que sí sabemos nuestro futuro, sí sabemos hacia dónde vamos. Son las preguntas existenciales del hombre, ¿quién soy? ¿De dónde vengo y hacia dónde voy? Sabemos quiénes somos, sabemos de dónde venimos y por la revelación de Dios sabemos hacia dónde vamos. Yo creo que ese camino lo tenemos bien marcado. Aunque ves como que se nos mueve el piso. Sí, exactamente, ese es el detalle. Fíjate, retomando un poquito la pregunta del historiador, una de las funciones principales que llevaba a cabo el historiador era que no solamente recopilaba, sino que, inclusive lo vemos en los historiadores de hoy, ellos estudian. Se dedican gran parte de su vida a estudiar la historia. Entonces, ¿cuán importante es que nosotros tomemos tiempo para nuestro beneficio, tomemos tiempo para estudiar nuestra historia? Y no solo nuestra historia, sino la historia sagrada, ¿no? La historia de la Biblia, de Jesús y de su Evangelio. La historia de Dios, porque la Biblia no se trata acerca de lo que el hombre hace o de lo que el hombre hizo, sino de lo que Dios ha hecho por nosotros y hará. Y hará. Y está haciendo, está haciendo en este momento. Y hará. Exactamente. Tengo un versículo que quiero compartir con ustedes y con nuestros amigos que nos ven. Romanos capítulo 15, versículo 4. Quiero invitar para que busquemos Romanos 15, 4. Y voy a pedirle a Enid que lo lea, por favor. Comparte lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. ¿Cuán importante es entonces que nosotros basemos nuestra confianza en lo que Dios ya nos reveló? Ahora, yo tengo una pregunta para ustedes, que quizá va a causar un poco de discusión o de... De adelante, distintas formas de pensar. ¿En la Biblia tenemos lo suficiente para nuestra salvación o necesitamos saber algo más? Pues yo creo que como humanos siempre queremos más, ¿no? O sea, como que sí, o sea, igual y es lo suficiente, pero siempre buscamos como que, ¿pero qué más? O sea, ¿y qué? ¿Y después de esto qué sigue? O algo así, pero en sí, o sea, Dios es sabio y Dios supo exactamente lo que ponía en ese libro sagrado, y con eso tenemos que tener, o sea, la esperanza suficiente para, o sea, salvarnos. Como dice Sandy, o sea, no podemos meter todo el océano en una cubeta. O sea, es imposible. Lo que tenemos, lo que se nos ha sido revelado, es, creo yo, más que suficiente para que nosotros podamos creer y ser salvos. Sí, lo demás, pues nuestra mente finita por el pecado, ese velo que nos puso el pecado no nos permitiría entenderlo, aunque tal vez lo tuviéramos, no podríamos entenderlo. Creo que ahí entra un poco el saber tener fe en lo que ya Dios escribió aquí, porque su palabra es fiel, ya está escrito, ya no puede ser cambiado. Entonces hay que tener fe, desarrollar esa fe para conservar esa esperanza de que hay un futuro ya escrito en el que Dios tiene algo muy especial para nosotros. Ahora, ¿qué dice la Biblia respecto a esta pregunta? Es decir, ¿la Biblia misma da testimonio de que hay otras cosas que se escribieron pero que no se registraron en la Biblia? Sí, sí lo pues hace. Sí, pero pues es sí lo más hace. Importante. Fue muy preciso el comentario de Sandy, de Oscar y el tuyo respecto a que lo que tenemos nosotros revelado en la Santa Escritura es lo suficiente para que nosotros pudiésemos conocer a Dios y ser salvos. Y esto lo declara de una manera muy sencilla, Deuteronomio 29, 29, que dice, las cosas ocultas pertenecen a Dios, y las cosas reveladas pertenecen a nosotros. Qué interesante mensaje. Entonces, no hay que esforzarnos por saber más de lo que Dios no ha revelado. Todo lo necesario está. Y eso revelado, dice el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, toda escritura, todo lo revelado fue inspirado por Dios y es útil para enseñarnos. Enseñarnos acerca de la historia y enseñarnos acerca de la historia que pasó y de la historia que vendrá. ¿Tú llamas historia a lo que viene o historia solamente el pasado? Porque me llamó mucho la atención ese comentario, a la historia, pues, que será un pleonasmo decir la historia que pasó o la historia que vendrá. ¿Cómo podemos nosotros diferir de esos dos, de esas dos frases? Historia pasada, historia futura. ¿Será creo que siempre ha sido una historia, ¿no? Como que siempre hemos contado, y cuando en 1900, no sé, o sea, antes lo que se decía, ¿no? Que en el 2000 ya todo va a estar bien modernizado y no sé qué, o sea, siempre ha sido como que parte de la historia del futuro, y como que siempre, como nosotros humanos, siempre tenemos como tendencia como que ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a ser nosotros en ese tiempo? Pero pues ¿para qué? O sea, ¿para qué adelantarnos a lo que, o sea, a lo que va a estar? Mejor hay que sentarnos en lo que Dios nos ha dicho y hacer lo que, y su voluntad para llegar a eso. Pero viendo un poquito, bueno, nosotros como humanos vemos hasta aquí, pero Dios está en otra perspectiva. Él está viendo todo desde acá, desde el comienzo y desde el final. Entonces todavía hay una historia que Dios está escribiendo. Tal vez no nos toque vivir allá más adelante, pero esa historia va a continuar, porque van a venir otras generaciones que pueden vivir esa parte del futuro todavía. Qué impresionante. Entonces, es una sola historia. Entonces, el futuro... Podemos decirlo así, se me acaba de ocurrir una idea. El futuro, no, la historia no contiene el futuro, sino esta es una historia con futuro. Sí, es una historia que aún no ha terminado. Qué impresionante. Sí. Y esto, fíjense, la lección nos hizo referencia al capítulo 2 de Daniel. Ustedes lo leyeron, ustedes lo saben. Saben de qué trata. Yo creo que desde hace mucho tiempo nosotros sabemos cuál es el mensaje de Dios en Daniel capítulo 2. Yo quiero dejarles una pregunta a ustedes y a nuestros amigos que nos ven. ¿Cuál es el mensaje de Daniel capítulo 2 para ti, joven, señorita, adulto, hoy en el siglo XXI? ¿Qué nos dice Dios en Daniel capítulo 2? Vamos a comentar esta pregunta unos momentos más en que regresemos. Como puedes ver, tenemos todo preparado para que puedas tener una vida exitosa. Escuela Sabática Universitaria, y estamos hablando acerca de la Biblia y la historia. Y la pregunta que queremos comentar a continuación es, ¿cuál es el mensaje central que Dios tiene para nosotros, jóvenes, en el siglo XXI, hoy que tenemos tanta modernización, tantos medios de comunicación muy sofisticados? ¿Qué Dios nos dice en Daniel capítulo 2, Sandy? Que ya hay un plan escrito para nosotros, que no hay de qué temer. O simplemente hay que tomar las decisiones correctas para llegar a ese plan. Okay, ¿Eni? Ya está escrita la historia. hay que buscar que Dios cumpla ese propósito también en nosotros. Y pues confiar en que lo que Él ya escribió se va a cumplir. Okay. Porque ya en la visión que se menciona ahí se fue cumpliendo. Y ahorita estamos viviendo una parte de esa visión y todavía se va a cumplir el final. Entonces hay que confiar en que se va a cumplir. Okay. Bien. Fíjate, es muy interesante porque si lo analizamos a profundidad, esa historia se escribió hace más de 2500 años. Muchísimo tiempo. O sea, hace más de 2500 años. Y todo lo que esa historia dice se ha cumplido al pie de la letra. Todo, todo, todo. Ahora, el hombre siempre ha soñado con conocer el futuro, ¿no? Ese ha sido una de las grandes interrogantes del hombre, poder conocer el futuro. Pero si nosotros nos damos cuenta, en la historia de Daniel 2, ahí se revela un Dios que conoce el futuro. Se está revelando un Dios que conoce el futuro. Y que no se basa, como lo pueden decir la ciencia moderna, no se basa en probabilidades. Se basa en hechos 100% únicos. Todo lo que Dios dijo se ha cumplido al pie de la letra. Eso nos da a pensar que es un Dios que verdaderamente conoce toda la historia de la humanidad de principio a fin y un Dios en el que podemos confiar. Desde luego, y eso lo sustenta Daniel capítulo 2, versículo 27-28. No sé si Enid o Sandy me quieren ayudar a leer. Okay. En la historia de Daniel 2, cuando Nabucodonosor tiene el sueño y nadie se lo puede interpretar, llega Daniel, Dios le revela a Daniel el sueño, y Daniel, me gusta esta expresión que dice Daniel, Daniel 2, 27 y 28. Daniel testifica delante del rey. ¿Lo tienes, Enid? Sí. Por favor, dice, compártelo con nosotros. Daniel respondió delante del rey, diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. ¿Qué dice Daniel? Nadie más, nadie lo sabe, nadie te lo puede decir, ningún ser humano, ni la persona más capaz, pero hay un Dios en los cielos, el cual conoce los misterios y revela los tiempos. Que quita y pone rey. Dios es el Dios de la historia, es el originador de la historia. Qué impresionante es tener esa idea en nuestra mente. Qué impresionante, ibas a decir algo, Sandy. Sí, sí, sí. Es que desde que él comentó de que nosotros siempre queremos saber el futuro, ¿no? Y más ahorita con lo que leímos en Daniel 2. Qué curiosos somos nosotros, o sea, tan curiosos, más curiosos que los gatos, ¿no? Que la curiosidad mató al gato. Que cómo nos afanamos para saber lo que hay en el futuro. Qué tantas maneras hay ahorita porque queremos saber lo que va a pasar. Que nos leen la mano, que las cartas. Que la bolita esa. Que cualquier cosa, hasta en los centros comerciales, ¿no? De que ponen ahí que vas a poner tu marido hacia el futuro. No sé, tantas cosas. Pero, ¿qué tanto? O sea, ¿qué tanto buscamos donde quiera que en el cielo, en las estrellas? Y aquí lo tenemos todo. Y está más claro, y que inclusive que muchos de medios que el hombre utiliza. Así son cosas de que a veces no nos caen en la cabeza, ¿no? Como algo que ya lo tenemos ahí, lo buscamos en otras partes, o sea, más que nada ciego, yo creo. Sí. Pero pues aquí tiene está razón. Todo. Es cierto. En resumen, entonces, Daniel 2 es un capítulo de confianza. Que deja en claro que Dios conoce lo que pasó, conoce lo que sucede y sabe lo que va a acontecer después del tiempo. Daniel capítulo 2, obviamente, no se puede tomar aislado de la Biblia. Toda la Biblia narra la historia del gran conflicto. Desde su origen en el cielo, cuando se mudó el gran conflicto aquí en la tierra, todo el desenvolvimiento de la historia humana y cómo terminará. Yo quiero hacerle tres preguntas bien breves. ¿Dónde comenzó el gran conflicto? En el cielo. En el cielo, ¿estamos de acuerdo? En el capítulo 14, perdón, Ezequiel 28, dice cómo se originó el gran conflicto. Ok, ¿qué efectos vemos hoy en día del gran conflicto? Hay una analogía que me parece que se puede aplicar a esta idea, es la analogía de la guerra. Fíjate que en la guerra se maneja lo que se conoce como daño colateral o víctimas que no tenían nada que ver con el asunto de la guerra. Entonces, nosotros en este gran conflicto, a veces vemos los estragos del pecado, de este gran mal que azota a la humanidad. Lo vemos, por ejemplo, cuando una persona inocente es atropellada por otra persona, o lo vimos, por ejemplo, en tantos problemas que azotan a la humanidad hoy día. Entonces, estamos en un gran conflicto y nosotros tenemos que ver lo que sucede en nuestras vidas desde dos perspectivas. Mi perspectiva local y la perspectiva universal. Lo que pasaba con Job, ¿recuerdan? Sí. Job a veces no entendía lo que le estaba pasando porque su perspectiva era muy limitada. Pero viéndolo desde la perspectiva universal, Dios estaba en control de todo. Entonces, tal vez a veces nuestra perspectiva no nos permita ver el plan, el propósito, o a Dios dirigiendo la historia. A veces se nos dificulta decir cómo Dios está dirigiendo la historia si hay tanta hambre en África, si hay tanto terrorismo. Pero Dios está ahí. Nuestra perspectiva no nos deja verlo, pero la perspectiva universal, que algún día veremos, nos vamos a dar cuenta que Dios siempre estuvo en control de todo. Imagínense que haya un segundo en el cual Dios decida, no voy a tomar control de la historia humana. Yo creo que ese segundo sería más que suficiente para Satanás para destruirnos completamente. Entonces, no podemos nosotros decir, o no podemos sustentar bíblicamente que Dios no está al control de las cosas, porque hay muchas historias. Y la de Job me parece que es una historia impresionante sobre cómo Dios maneja y está al control del gran conflicto en el cual tú y yo, nosotros todos, jóvenes adultos, estamos inmersos. Querramos o no, porque hay personas por el simple que dicen, hecho de estar aquí. Yo no me meto en eso, ¿no? Eso que se arreglen los que están en la religión, las iglesias. Pero no, por el simple hecho de nacer, de estar aquí, estamos inmersos, somos parte de este juego, de este gran conflicto entre el bien y el mal. Qué impresionante. Ahora, ¿qué hay de libre albedrío? Dios está dirigiendo la historia, pero no nos obliga a tomar decisiones, ¿no? Porque tenemos libre albedrío. ¿Cómo poder conjugar esas dos ideas? Es semejante al tema de la predestinación. Dios sabe el futuro, pero Dios no nos ha predeterminado para perdernos, ¿no? Sí, pues igual si Dios pudiera controlar todo, no habría tantas cosas tan malas, o no habría personas que roben a otras, que maten a otras personas, si Dios no nos diera a nosotros la opción de elegir, todo sería perfecto. O sea, por eso ahí está la decisión. Dios nos pone el camino correcto y el camino que pues no hubiera habido necesidad de que Jesús viniera a morir por nosotros, porque de alguna manera quizás Dios nos hubiera reprogramado para hacer su voluntad. Entonces, buena pregunta, ¿hasta dónde Dios respeta nuestro libre albedrío y hasta dónde Dios es conocedor de toda la historia? Mira, hay algo que siempre debemos de tener en mente. Nosotros tenemos libre albedrío. Afortunado o desafortunadamente tenemos libre albedrío. Dios, como dice el Antiguo Testamento, nos pone delante de nosotros los dos caminos, ¿no? La vida y la muerte. Entonces, a pesar de que nosotros a veces no hagamos las decisiones correctas, Dios puede utilizar esas decisiones para cumplir su propósito. ¿Sí? Dios siempre puede utilizar a veces las malas decisiones para cumplir sus propósitos. Exacto, es lo que dice. Solamente quiero dejar la cita con ustedes, Deuteronomio 30:19. Dios pone los dos caminos. Dios quiere que vayamos por el camino de la vida, pero Él nos deja la decisión a nosotros. Qué impresionante. Queremos concluir con una última pregunta de reflexión, saber ustedes qué piensan. Uno de los mayores pretextos, podríamos decir que es un pretexto, aunque quizá las personas que vivan ese momento no lo consideren así. Uno de los principales motivos por el cual una persona no se entrega a Dios, no acepta la salvación de Dios, es porque se siente demasiado pecadora, demasiado sucia en su vida pasada. No es que he hecho muchas cosas malas en mi vida, no es que cómo me puede Dios perdonar si he hecho esto, si he cometido aquello, si he hecho esto otro. Ahora, la pregunta es, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, cuando creemos que Él murió por nuestros pecados, que su sangre nos limpia, nos purifica, ¿de qué modo nuestra vida debe ser totalmente diferente a como era antes? ¿De qué manera? ¿Qué evidencias bíblicas hay que nosotros podemos citar o podemos decirle a alguien, mira, no te preocupes, Dios puede perdonar tu pasado, Dios puede limpiar tu pasado y darte una nueva vida. ¿De qué modo nuestra vida debe ser distinta al aceptar el sacrificio de Jesús? Bueno, Isaías dice, ¿no? Venid y estemos a cuentas. O sea, ven, Dios nos dice, ven, vamos a revisar tu historia. Es cierto. ¿No? Y aunque tu historia esté, llena de pecado, si tú echas tu suerte conmigo, yo te voy a dar una historia nueva. Te voy a dar la historia de Jesús. Entonces, como que nos quita nuestra historia de pecado y nos acredita la historia de Jesús, y entonces nuestro pecado viene a ser como blanca lana. El texto que citas, Isaías 1.18, ¿verdad? Isaías 1.18. Impresionante mensaje de esperanza, de renovación, de que no hay pecado tan grande. Sí, viene a mi mente también la historia de la mujer que fue sorprendida en adulterio. Ajá. O sea, ella fue hasta los pies de Jesús después de que la gente que estaba alrededor de ella señalando sus pecados y todo eso, pero ella fue hasta los pies de Jesús y Dios perdonó su pecado y le dio una segunda oportunidad también, le dio la oportunidad de escribir una historia nueva. Yo creo que las puertas siempre están abiertas, ¿no? Para nosotros, en el momento que nosotros decidamos a traer eso en nuestro corazón, Él siempre va a poner un corazón nuevo, un corazón limpio para nosotros cuando lo decidamos. Me gusta muchísimo el versículo de 2 Corintios 5:17. Me gusta citarlo con las personas y compartirlo con ellas. Yo lo quiero compartir con ustedes como conclusión de nuestro estudio de esta semana y con ustedes también, amigos. Vamos a buscar, por favor, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Y con este versículo concluimos. Miren lo que dice el apóstol Pablo. De modo que si alguno está, ¿en quién? Cristo. En Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Olvídate de lo que hiciste, olvídate de tu historia hasta este momento, si fue sucia, si fue perversa, si fue roja como la grana. Las cosas viejas pasaron, la historia. He aquí, todas son hechas nuevas. Con Cristo Jesús tenemos una historia nueva. Muchas gracias por su participación en IT. Muchas gracias, Oscar. Gracias, Sandy, por sus valiosos comentarios y por su tiempo invertido con nosotros. Y a ustedes, amigos, no nos queda más que despedirnos y agradecerles por habernos acompañado en esta lección de Escuela Sabática. Y queremos brevemente recomendarles que visiten nuestra página de internet, www.escuelasabaticouniversitaria.org. Dialoguen con nosotros, escríbanos, ahí podrán encontrar los videos diferidos de las lecciones pasadas, podrán encontrar artículos promocionales y artículos de interés sobre los estudios semanales de la Escuela Sabática. Muchas gracias por estar con nosotros, les esperamos en la próxima ocasión. Que Dios les bendiga. La familia es el núcleo de toda sociedad, por lo tanto es importante para el crecimiento de buenos seres humanos. Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito a que me acompañes a Estar Más en Familia, un programa que te mostrará ejemplos prácticos positivos de la vida familiar.